encuentro estatal de resistencia civil en contra de las altas tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas. Compañeros de distintos municipios de la Organización Autónoma Regional de la Zona Costa, CARCH, como Las Brisas, El Fortín, Mapastepec, Tonalá, Margaritas, Santa Virginia, todos miembros de la otra campaña, le dieron cita los días 27 y 28 de noviembre del 2010 en la comunidad La Central, municipio de Pijijiapan, Chiapas. Entre emotivas y decididas participaciones, uno a uno de los participantes fueron exponiendo cada una de las formas en las cuales resisten y enfrentan a la Comisión Federal de Electricidad, sus altas tarifas y las formas prepotentes y agresivas en que son tratados por la paraestatal. Luchamos en forma pacífica, en coordinación con el Consejo Autónomo de la Costa, haciendo paros y marchas, porque esa es la manera nos escucha, esa es la manera que nos escucha el gobierno federal. Coordinación regional, estatal y nacional, estamos logrando las necesidades de las comunidades, como son carreteras, escuela, agua potable, salud y drenaje y alumbrado público, etcétera, etcétera. Una forma es organizarnos en nuestros hogares y familias para evitar los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. A nivel comunidad es también organizarnos con otros compañeros, vecinos y amigos. Otra es que cada comunidad se capacite a compañeros para arreglar cualquier desperfecto de energía eléctrica. También es hacer marchas, paros, denuncias y diálogos directos con las autoridades correspondientes. Coordinación con otras luchas para tener reuniones consecutivas donde se definan estrategias, avances, intercambio de opiniones y análisis de los problemas que van surgiendo para fortalecernos ambos grupos y asociarnos para tener un apoyo mutuo. A nivel estatal es tener intercambio de experiencias e ideas y un análisis de problemas de cada de donde vivimos y de cada individuo. A nivel nacional es tener un contacto con las organizaciones a nivel nacional, aunque no sea el mismo propósito de lucha, pero como apoyo mutuo nos fortalece, porque de esa manera seremos escuchados. Preparación de técnicos por parte del Consejo, formar grupos autónomos, comunicación con otros grupos en resistencia, de todos los niveles municipales, regionales, estatales, nacionales, las resistencias de cada grupo de los distintos estados y países. Gracias. Los compañeros están decididos a no pagar ningún recibo de luz y seguir con los paros, marchas y bloqueos que el gobierno estatal y federal se siguen negando a poner un alto a las altas tarifas. De igual forma, se seguirán promoviendo la creación de técnicos de la comunidad para el arreglo de las fallas eléctricas y seguir así fortaleciendo la autonomía de la lucha. De forma unánime, se negaron a que sus comunidades en resistencia se instalen los medidores eléctricos digitales que maneja el nuevo servicio de prepago, como ocurre en el caso de los celulares, ya que esto vendría a abundar las injusticias en los cobros de altas tarifas, y es un claro ejemplo de querer dejar a la población sin luz, siendo que este es un derecho humano universal. Formas de lucha y de resistencia civil contra las altas tarifas de luz. Frente Cívico de Tonalá, Consejo Autónomo de Pijiapan, Resistencia Civil de Mapa. La otra campaña. Y nacional es Red contra las altas tarifas de luz, integrada por 7 estados. Bueno, compañeros, continuamos con la lucha. Somos el equipo número 7. Y hay que despertar, no es que esté dormido. Formas de lucha. Hay luchas donde hay un grupo de personas que no pagan los recibos de la luz, pero que no están en ninguna organización. Para ellos es una forma de lucha. Ahora tenemos la lucha política. Depende del que esté en el poder y otros que manipulen a la gente, como ustedes saben, ¿no? Cuando gana el mero gallo, ahí nada más ellos disfrutan y los demás nos quedamos como el pico del pavo real caído. Lucha todos unidos, ganaremos organizados, dice. Lucha, la lucha de amparo, donde grupos de personas se van a la Comisión Federal para que les rebajen los precios de la luz. Y ahí toman un acuerdo y lo pagan, porque pues le dicen, miren compañerito, miren, le vamos a rebajar, si vale 500, pague 250, y al ratito no se da cuenta que ya le clavaron la yuca y le están cobrando lo mismo, ¿sí? Que también hay luchas que también los mismos se preocupan porque están acabando el mangle, la fauna ecológica, como nosotros todos sabemos, ¿no? De resistencia civil los ha herido a la otra campaña que somos todos nosotros, compañeros. El EZLN, que nos olvidamos de Marquito el Encapuchado, que lucha contra todo y a favor de todos los campesinos, compañeros. Las radios comunitarias y los caracoles, la nacional, la de resistencia civil, donde todos estamos unidos para lograr el precio de las bajas tarifas, dice que unidos a las altas tarifas, la de los campesinos y la de los pescadores, compañeros, como todos, pues, ya ven, yo soy pescadora, no de hombre, pues, de peces. Bueno, en conclusión, dice, es necesario las luchas unificadas para lograr ideas conjuntas para beneficio de todos y de la resistencia. Es ahora una realidad, nuestra realidad, compañeros, para lograr que la luz y los precios se bajen, compañeros. Arbolito, miren, cuidemos nuestro mangle, nuestra fauna y nuestra luz, como está iluminado el arbolito, pues, compañero, ¿no? Ese es para que nos acordemos. Porque otro mundo es posible. Radio Pozol. Desde la Tuxtla de abajo.